Parlamentario Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Maro que está allí en los controles técnicos. El diputado Sebastián Cal, ayer en conferencia de prensa, diputado de Cabildo Abierto, dio respuesta a lo que había manifestado el ex ministro del Interior, el actual senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, tras la comparecencia del actual Ministerio del Interior, encabezado por Nicolás Martinelli, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, respecto a la denuncia que Cal realizara el año pasado, según él cuenta, contra el empresario Gonzalo Aguiar, que después fue asesinado por su esposa, y que después había sido investigado también por tenencias de armas de forma irregular y algunos otros hechos más, ya que el diputado Cal dice que había sido amenazado por parte de este empresario. Uno de los temas justamente es el de la amenaza, porque ustedes saben que Heber ayer, ante nuestra consulta, el ministro del Interior decía que había recibido insultos, no amenazas. Nosotros le trasladábamos esto a Sebastián Cal y Sebastián Cal nos dice que el ex ministro del Interior, actual senador Heber, tiene el mismo audio que él presentó en la comisión de Seguridad Ciudadana cuando compareció en la misma. Hay que destacar que cuando compareció Cal se declaró reservada la reunión, no se dieron a conocer las taquigráficas. Cuando compareció el Ministerio del Interior fue, en este caso, una comparecencia pública, es decir, las actas se tomaron. Pero además se expresó por parte de los legisladores que también se iban a hacer públicas, es decir, se iban a sacar de la reserva las declaraciones del diputado Sebastián Cal, ya que se le había planteado esto al legislador de Cabildo Abierto y lo había aceptado. Y si ustedes recuerdan bien, el senador Eduardo Brenta nos decía, bueno, lo que pasa es que Heber habla de insulto y no habla de amenaza porque no estuvo el día que nos dio el audio, nos presentó el audio en la comisión Sebastián Cal. Lo que Cal dice es que en realidad desde el año pasado Heber tiene ya ese mismo audio, que no hay dos, tres o cuatro audios, hay uno solo. Y que ese audio donde los legisladores, por ejemplo el propio, en este caso Eduardo Brenta, reconocía que había allí hechos de amenaza, ya lo tenía Heber desde el año 2023. Por lo tanto, no es que se lo va a dar ahora a la comisión. Él se lo entregó cuando hizo la denuncia. Lo mismo Álvaro Delgado, hoy precandidato del Partido Nacional, exsecretario de la Presidencia, cuando él consideró, el diputado Calde, que no le estaban haciendo caso a su preocupación ni el jefe de policía de Maldonado ni el Ministerio del Interior, y se reunió con Delgado, también le dio el audio a Álvaro Delgado. Otra de las cosas que aclara Cal es que no es verdad, como dijo Heber, que él viajara, que Sebastián Cal viajara con Gonzalo Aguiar al Paraguay. Nunca viajó al Paraguay con Gonzalo Aguiar, el empresario asesinado, ni tampoco viajó a Colombia con él. Sí se lo encontró en Colombia, y en Colombia el empresario le habría pedido que le hiciera alguna presentación. Cal tiene, diríamos, de hace ya tiempo, vínculos con Colombia, porque él además trabajó en empresas privadas vinculado al desarme de bombas o de minas durante el gobierno de Uribe. Entonces conoce gente allá y dijo que no tuvo ningún problema en presentar al empresario ante gente que podría interesar el tema de los fertilizantes, pero que fue lo único que hizo, y que no viajaron juntos, se encontraron, dice, en Colombia, y bueno, hizo, dice, esa acción. Vamos a escuchar lo que marcaba entonces el diputado Sebastián Cal respecto a los dichos de Heber y a cómo sigue esto ahora a nivel de la justicia. Hice un poco un raconto de los acontecimientos de la comisión en el día de ayer. No he leído todavía la versión taquigráfica, no sé si ella también está declarada en carácter de reservada o de secreta o no, pero bueno, entiendo que tengo que leerla para dar una opinión específicamente con lo que dijeron las autoridades. ¿Usted no sabía que había 5 policías indagados a partir de una denuncia del sindicato policial? Bueno, habría que hacer una cronología de los hechos a ver quién denunció primero. El alambre siempre se corta por lo más fino, de eso no me cabe duda. No es el único hecho en el que ha quedado más que demostrado que siempre pasa eso. Yo lo decía hace pocos días, en el 2019 se cargaron 50 bolsos de cocaína en un avión en el aeropuerto de Carrasco. Se cortó por lo más fino. Pensar lo contrario no me haría otra cosa que feliz si se dieran las cosas de distinta manera. Tenemos que esperar. Hoy el tema está en la justicia y esperemos que se expida y que surja claridad entre tanta neblina. ¿Para usted hay vinculación con, por ejemplo, el aparato criminal o el narcotráfico y la política? Yo ya lo dije, yo creo que es un error pretender desconocer que el narcotráfico está en Uruguay, que Uruguay ya no es un país de paso para las drogas. Se han dado sobrados elementos para pensar que hoy Uruguay es, lamentablemente, es más que eso. ¿Puede haber financiación de Aguiar a la campaña política de algún partido? Bueno, de Aguiar o de cualquier otra organización criminal, hay que ir a fondo con ese tema. Creo que es un año clave. No podemos sacar una ley de financiamiento de los partidos políticos que sea nada más que un saludo a la bandera, solo para quedar bien, para decir que hicimos algo con el tema. Tiene que salir una ley de financiamiento de los partidos políticos seria. Yo creo que es el origen de todos los males la financiación de las campañas de los partidos políticos. Ahora, acá, usted habló de amenazas con el senador Hebe, porque ayer el senador Hebe dice que usted lo único que le planteó fueron insultos del empresario, no amenazas. El senador Heber escuchó el mismo audio que escucharon los senadores hace pocos días en la Comisión de Seguridad del Senado, y fue el mismo audio también que escuchó Álvaro Delgado cuando era secretario de Presidencia. No hay dos, tres o cuatro audios. Es un audio que fue el que escucharon todos ellos y que me imagino que en breve al menos va a ser público. ¿Hoy sigue temiendo por su seguridad ya que reafirma todas sus declaraciones? Debo reconocer que no me he sentido muy respaldado por nadie del sistema político, pero no, miedo no tengo. El jugador dijo que descartaba que Julio Pioli pudiera ser investigado, o al menos que el Ministerio del Interior no lo estaba investigando, y dijo que de hecho vos te habías retractado de alguna manera de desconfiar de la figura de Pioli. ¿Esto es así efectivamente? Yo me retracto de que no tengo pruebas de que Aguiar financió el herrerismo, como decía yo en esos audios, porque no tengo pruebas. De la figura de Pioli particularmente, me remito simplemente a los hechos. Dos, tres o cuatro días después de que yo avisé de que se seguían manteniendo unas situaciones que yo ya había denunciado varios meses atrás también al jefe de policía, fue que yo recibí ese audio que escucharon tanto los senadores como Heber en su momento. Si fue el entonces jefe de policía o no que le avisó, quiero creer que no. No haría, nada me haría más feliz que saber que no. Eso no, yo no tengo los elementos para determinarlo. Si el ministerio ya estaba investigando a estos policías, ¿por qué no se lo comunicaron a usted cuando planteó la denuncia? ¿Se hace esa pregunta? Me hago esa pregunta. Yo lo que sé es que una semana después que yo tengo mi primer charla con el jefe de policía, varios de los mismos medios que hoy están acá hacían la cobertura de cuando se detiene a este señor con armas de alto calibre y demás. Y efectivamente ya ahí, en ese momento, era que se comprobaba que lo que yo estaba diciendo estaba correcto y que había policías en actividad. ¿Tiene información sobre por qué se removió eventualmente a Pioli de la Judicatura de Maldonado? Desconozco, eso habría que preguntárselo a Heber. Cuando Heber dice, bueno, pero el que viajó con Aguiar en su momento, el que tenía vínculo era usted, no Martinelli, con la confianza, digamos, que tenía usted, ¿qué responde a eso? Yo detallo, es más, yo a él no lo conozco en Uruguay, lo conozco en un viaje en el que yo realicé, invitado por una organización, que yo me pagué el pasaje. Creo que hay que esperar. Yo detallo hasta el último café que me tomé con Aguiar, tanto la denuncia que presento en Fiscalía como las actas que aún son secretas en el Senado. ¿Cuándo Heber dice que usted viajó presionado a Paraguay y a Colombia? No, eso es falso. Yo no viajé a Paraguay nunca con él, sí coincidimos en Colombia, en el cual yo viajaba por motivos personales, y los presenté, sí, por el tema de la venta de fertilizantes que esta empresa pretendía hacer. Me pidieron que los presentara y no tuve ningún inconveniente en presentarlos. Heber dice que usted genera suspicacias en alguna de estas denuncias. Bueno, que sean claros, que las evacúen y demás. Heber dice muchas cosas. Dice que es raro usted, ¿por qué dice eso? También dijo eso, lo escuché, pero mi familia y mis amigos también me lo dicen, así que no debe estar tan errado. En eso no mintió. Ahí tenés entonces al diputado Sebastián Kahl. Bueno, se verá, ahora se van a hacer públicas las actas también de las que él fue objeto en la declaración en la comisión. La grabación, dice él, que también en algún momento también se dará a conocer públicamente, en donde él considera que el empresario Gonzalo Aguiar lo amenaza. Y esto ahora está en manos de la justicia, está en manos de la fiscalía. Hacemos la pausa. Tras la misma, aparecieron documentos en una computadora vinculados al caso Gustavo Penadez allí en el INAU. Vamos a escuchar al presidente del Instituto Nacional del Menor y el Adolescente hablando justamente de qué es lo que pasó, cómo fue que apareció, si se sabe qué es lo que dice el documento, va a haber investigación o no. Seguimos con la información. En este caso decíamos, vamos a escuchar a Guillermo Fossati, el presidente del INAU, hablar de esta documentación que una funcionaria descubrió en una computadora que es de la institución, en donde aparecerían elementos, documentos vinculados al llamado caso Penadez, que ustedes saben, el ex senador está detenido por investigaciones de caso de abuso de menores. Nos decía Fossati que se encuentran con esos documentos. El psicólogo que trabajaba con esa computadora dice que ya no está más en la institución. Se va a realizar una investigación administrativa, porque es una computadora que es del propio INAU. Él dice no haber leído la información que está allí, pero cuando se le consulta si aparece datos de algún legislador en esa información, dice que cree que no aparece. Vamos a escuchar lo que manifestaba el presidente Lina. Efectivamente, se detectó en una computadora unas comunicaciones con información que no ha llegado nunca a mis manos la lectura de esa información. Lo que sí se entendió es que era información pertinente que debía pasar a Fiscalía para todo lo que pueda ser un proceso. Y por lo tanto, es algo que la computadora ya fue retirada del INAU. ¿De quién es la computadora? Y la computadora de una operaria del INAU, y hay un psicólogo que estaba trabajando concretamente, donde probablemente volcó cierta información en materia de texto. ¿Tenía información que no debía estar ahí? No puedo saber porque como no conozco las características de la información, lo único que es una computadora institucional, por lo cual requiere una investigación de carácter administrativo a nivel del INAU, en el entendido de que no es una computadora personal, sino que es una computadora de la institución. Y en segunda situación, las características y la naturaleza de los contenidos que están reflejados allí y que se entendió que correspondía elevarlo a la justicia, así se hizo. Por lo tanto, ahora el proceso es un proceso que está en manos de la justicia y merece toda la reserva del caso, en tanto está precisamente en la potestad de la justicia para proceder en lo que entienda necesario. ¿Qué tiene fiscalía esa computadora? ¿La propia funcionaria, el psicólogo? Eso se lo detectó la propia funcionaria, pero no el psicólogo, sino la propia funcionaria lo comunicó, se lo comunicó a el vicepresidente del INAU, él me lo comunicó a mí, y tomamos la decisión de entender que esa información, por su naturaleza, correspondía elevarla a la justicia. ¿Y con los funcionarios qué se hizo? Con los funcionarios, bueno, uno de ellos, que es el psicólogo interviniente, no está en la institución. ¿Separado del cargo? Por lo tanto, no es que esté separado del cargo, no está en la institución. Ah. Es decir, es un registro de un tiempo para atrás. Y la funcionaria lo único que hizo es dar a conocer una información con la que se encontró. Para lo cual, en realidad, podría ponerle el dedo para arriba en cuanto a que procedió correctamente dando a conocer lo que estaba viendo. ¿Pero el psicólogo tiene un contrato o tuvo un contrato? ¿Cuál fue el interés? En su momento, presupongo, estamos hablando de, hay que tener presente que yo hace 4 meses que estoy como presidente del INAU y llegado al INAU, y estamos hablando de tiempos hacia atrás en las cuales todavía me falta información para entender concretamente todo lo que involucra y hace a este hecho en cuestión, que puede ser tan simple como una información que luego la justicia no le asigne valor alguno. Repito, el concepto de que el contenido específico del texto que se entendió que correspondía elevarlo a la justicia, no lo conozco. ¿Era un adjunto a alguno de los directores del INAU? No, para nada, para nada. ¿Y si me lo paso porque se entendió que había que entregar a la justicia? ¿Quién le dio esa información? Sí, una vez que se constató la existencia de ese texto, la funcionaria lo dio a comunicar, se lo comunicó a un integrante del directorio del INAU, lo que mencioné recién, y me lo informó a mí y me preguntó si entendía concretamente que correspondía elevarlo a la justicia. Fue una decisión que tomamos compartida, entendiendo que efectivamente así correspondía operar, y se elevó a la justicia. Y ahora, todo lo que les puedo decir es que el resto está en las manos de la justicia y corresponde a respetar ese proceso. ¿Puede descartar que se haya intentado entorpecer la investigación desde el INAU? No puedo ni afirmar ni descartar nada. Puedo decir simplemente que es un hecho concreto y que es la justicia la que tendrá que considerar concretamente. ¿Es un hecho concreto y aislado o podría generarse algún tipo de investigación por ver si aparece información similar en otra repartición del INAU? No, es un hecho concreto y aislado. No obstante, merece una investigación de carácter administrativo para entender cómo es que efectivamente está presente en una de las computadoras de la institución, que repito, ya no está más en la institución, porque fue retirada a partir del momento que se hizo el comunicado a la justicia. ¿Podría ser información sobre internos, gente, digamos, menores que están en el INAU? No lo puedo saber. ¿Pero se abrió la investigación administrativa o se va a abrir? La investigación administrativa, todavía no hay resolución de directorio frente al hecho en cuestión. Se entendió que corresponde, en principio, esperar el proceso que se está dando a nivel de la justicia, que es la verdaderamente actuante en esta materia. ¿Se vincula de alguna forma con algún legislador esto? Lo que yo sepa. Ahí tenía lo que decía Fossati en torno a este tema vinculado a la situación planteada en descubrir por parte de una funcionaria elementos de documentos en esa computadora que parecen tener que ver con lo que es la trama vinculada a la investigación de el senador Gustavo Penades, o del ex senador Gustavo Penades. Fossati también habló de las cifras vinculadas al tema de violencia de niños, niñas y adolescentes. Dijo que ha visto un quiebre en relación al tema desde después de la pandemia y considera que la respuesta, aunque siempre puede ser mejor por parte de INAU, viene siendo la correcta. El tema central de todo esto es que generalmente la lógica de acción es de carácter terciario, es decir, de prevención terciaria. Se actúa una vez que las expresiones de violencia se pusieron de manifiesto. Lo que hace falta es entender la fuerza de la prevención primaria y secundaria para evitar que se den. Por lo tanto, vale aquí eso de que intervenir a tiempo para evitar que se produzca una situación que una vez que se desarrolla, los daños y las consecuencias nocivas están instaladas y se va creciendo con condiciones concretamente adversas que tienden a reproducir este tipo de situaciones en violencia a lo largo del tiempo, ¿no? ¿La respuesta del INAU es la correcta? La respuesta del INAU es siempre insuficiente en el marco de que hay asignatura pendiente y hay cosas para hacer. Pero, por ejemplo, pensemos en hechos específicos. Lo que se puede dar en los centros de breve estadía del INAU, como Magnolia, El Tribal, para dar un ejemplo, que por las características de que Magnolia tiene las adolescentes femeninas y El Tribal las adolescentes masculinos, y la adolescencia es particularmente una edad donde se presenta con crudeza una cantidad de este tipo de problemas. Conductas desafiantes. Y esto no es poner culpa en los adolescentes, es entender concretamente que si llegaron a la situación de la necesidad de la protección, por algo llegaron. Yo diría más aún, cuanto más aumenta la cobertura en materia de protección por parte de la institución, más fuerza adquiere ese indicador de que hay un problema en la sociedad. Porque si no, termina por no ser necesario llegar a la protección. Si la prevención actúa, se reducen los problemas y reduce la necesidad del servicio de protección. Aprovecho para consultarle, estas niñas que se fueron abusadas en aguas dulces y que quedaron, tengo entendido, en protección del INAU, ¿qué información maneja al respecto? Bueno, específicamente con respecto al hecho en cuestión, todavía no tengo información como para poder dar una respuesta acabada a la pregunta, pero reproduce situaciones que se dan en distintas situaciones. Tuvimos hace bien poco una situación lamentable en Paysandú, que golpeó a los medios de distintas maneras, donde un padrastro tenía una situación de maltrato a los hijos y particularmente una conducta de abuso sexual con la adolescente. Entonces ahí tenemos un hecho concreto y que es muy ilustrativo. Yo acabo de presentar una iniciativa en el directorio del INAU que fue aprobada por el directorio, que se presentó luego a la ANEP para trazar un convenio en lo que tiene que ver con la prevención del abuso sexual infantil. Y ahí tenemos una realidad que está muy clara. Generalmente, ¿cómo se da esto en materia de la intervención pública? Se da una vez que el hecho está dado, es decir, el abuso sexual infantil se concretó y entonces se trata de mitigar los daños, se trata de reducir las consecuencias, se trata de toda la acción judicial en torno al abusador, se trata del apoyo que tiene que prestar la institución INAU y otras instituciones para la víctima, se trata de tratar de reducir procesos de revictimización, es decir, que no se reproduzca una situación viciosa que termine por generar eso. Ahora, poco se hace en materia de prevención secundaria y primaria. La prevención primaria tiene un componente central y es reducir el perfil de riesgo, es reducir el hecho de que uno tenga chance de convertirse en víctima. Es proteger a la persona dotándola de aquellos que efectivamente lo hacen menos vulnerable a convertirse en víctima. La prevención secundaria tiene otra característica muy importante a nivel de los centros educativos, vaya que también, y es identificar a tiempo cuando hay una situación, cuando hay una expresión de conducta en un niño, hay síntomas que eventualmente están presentes y que dan a entender que hay una situación que se está desarrollando, que puede terminar en una experiencia de abuso sexual infantil, bueno, intervenir a tiempo para evitar que se dé. Tras la pausa vamos a estar dando en números y datos lo que fue el informe del Sistema de Prevención contra la Violencia de Niños, Niñas y Adolescentes, SIPIAP, en la voz de su coordinadora, Mirraji. Y bueno, vamos a estar escuchando algunos datos puntuales de un año 2023 que vuelve a crecer en temas de denuncias de violencia contra niños, niñas y adolescentes, manteniendo esa situación tan compleja como es el aumento año a año de los datos vinculados justamente a violencia. Hay que recordar que estamos hablando siempre de datos en donde se intervino por parte de SIPIAP. Habrá que ver cuántos datos, lamentablemente, o no llegó la denuncia o no llegó la intervención del sistema. Acá estamos hablando de datos que, además de identificarlos, hubo una actuación por parte del Sistema de Prevención de Violencia contra Niños y Adolescentes. Hay muchos que seguramente aún lamentablemente siguen en la sombra. Pero de eso vamos a estar hablando. Decíamos que se entregó por parte del SIPIAP el documento de la gestión 2023 vinculados a violencia contra niños, niñas y adolescentes, en donde se marca que se dieron 8.157 casos, lo cual ha generado un poco más de 22 denuncias por día, cuando hasta el 2022 eran 20 denuncias. También allí se han enmarcado en esas denuncias una cantidad importante de más de 1.900 casos que son nuevos. Es decir, no estaban registrados como casos vinculados a hechos acontecidos en el pasado con familias con complejidades con anterioridad. Sigue siendo el abuso, sobre todo a nivel psicológico, el más importante. Luego le sigue el abuso sexual, luego le sigue el abuso físico. El último es la explotación sexual, dentro de lo que son las denuncias que allí aparecen. El tramo de 6 a 17 años son los datos que en este caso tienen más denuncias. Siguen siendo, pero por muy poco, el porcentaje más de mujeres que de niñas que de niños. Lo que tiene que ver con estas denuncias. y lamentablemente sigue siendo muy bajo el porcentaje de aquellos que se ven como víctimas. Muchos niños y niñas y adolescentes, a partir de ser mucho tiempo el que llevan bajo este tipo de maltrato, lo consideran ya como un hecho normal y no se ven ellos como gente o como niños y adolescentes que están siendo maltratados. No se visualizan a ellos como en esa situación. Decía en este caso María Elena Mirraji, que hablaba con nosotros de la temática, que todavía hay muchas carencias respecto a, sobre todo, la atención de daños. Es decir, una vez que el niño se identifica o el adolescente se identifica, comienzan las primeras situaciones de judicialización o no de la causa, si así lo determinan. El tema de la atención psiquiátrica, no en el momento, pero sí para después, con un seguimiento importante de él y de la familia, muchas veces se hace imposible por problemas de recursos. A veces faltan técnicos en algún departamento, a veces no hay ningún técnico. Y eso obviamente complejiza la tarea. Vamos a escuchar lo que nos decía María Elena Mirraji respecto a este tema. La atención. No todas las situaciones de los niños que tienen conductas que a veces nos llama la atención tienen que ser sobre situaciones de violencia, pero sí debemos tener presente que pueden ser sobre situaciones de violencia. Por ejemplo, retraimiento o por el contrario también actitudes muy sexualizadas con otros compañeros. Tenemos que siempre mirar e investigar qué es lo que está pasando en esa familia, porque hay algo que no está funcionando. Insisto, no necesariamente siempre tiene que ser violencia, pero esto es un tema a descartar. ¿Y entonces, en torno al tema de estructura, hay carencias en ese sentido, tratamiento de salud mental y ese aspecto? Sí, nosotros en realidad creemos que el sistema avanzó muchísimo en el tema de la detección. El CIPIA es una política pública desde el 2007, y eso es bueno, que se haya continuado más allá de las administraciones. Nosotros tenemos técnicos trabajando en el territorio, pero nosotros tenemos una gran capacidad para detectar, para abordar y frenar la situación de violencia en el momento, pero hay temas que nos faltan. A nosotros nos faltan los tratamientos a largo plazo, nos falta en realidad lo que venimos a llamar reparación de daño, que no quiere decir que también eso es algo ilusorio, que al otro día que detectamos una situación el niño tiene que estar sentado en un consultorio de un psicólogo o de un psiquiatra, pero sí es necesario que cuando la familia haga un proceso, luego de ese proceso o luego de una situación de judicialización, que es muy dura transitar para los niños, niñas y adolescentes cualquier situación de judicialización, y más cuando estamos hablando de sus referentes adultos que deben ser quienes los deben proteger y ellos los quieren a pesar de estas situaciones. Entonces, la disponibilidad del Estado en particular, más allá de que hay, EINAU tiene convenios con la sociedad civil, con ASI estamos haciendo un esfuerzo, pero nosotros tenemos zonas enteras del país donde no tenemos técnicos para poder emprender la reparación de daño. O cuando los tenemos, son pocos y tenemos tanta demanda, como verán, 8.147 situaciones es una demanda importante. Los tiempos que tenemos son muy largos y eso revictimiza a los niños. ¿Hay más detección? ¿Por eso también aumentan la cantidad de casos? Claro que hay más detección porque, en definitiva, nosotros empezamos a visibilizar un fenómeno. Por ejemplo, hoy presentamos la ruta de feminicidio. Cuando había un feminicidio, todos, ustedes también, la prensa, el impacto era tan grande que no nos dábamos cuenta que alrededor de ese feminicidio había niñas, niñas y adolescentes y que había que atender. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno pone un problema sobre la mesa, y desgraciadamente la violencia como tal, la violencia vicaria es un fenómeno nuevo para nosotros, la violencia como tal en realidad es algo que al sistema de respuesta nos desafía, porque en alguna medida vamos dando respuesta después que empiezan a suceder las situaciones. Aprovecho para consultarle por un caso que en los últimos días, un abuso a dos niñas en Aguas Dulces por parte del vecino. Y al vecino se le dio prisión domiciliaria por parte de la justicia. ¿Tiene información al respecto? ¿Qué puede decirle? Bueno, nosotros en realidad no queremos opinar sobre las resoluciones judiciales. Lo que sí podemos decir que es algo a favor, que es que a partir del Código del Proceso Penal, yo que hace mucho tiempo, de repente demasiado, que trabajo en esto, hemos podido procesar más abusadores por el tema del reconocimiento y la pena abreviada de lo que antes. Porque también es cierto, tenemos casos la semana pasada de niñas que dicen a los 19 años que han sido abusadas desde que tienen 3 o 4 años, eso es muy difícil probar a través del tiempo. Entonces, que el abusador reconozca que abusó, por más que sea una pena que nosotros decimos, a pesar de esto, para nosotros y para la víctima, que es lo que nos debe centrar, en realidad es un logro. Ahí tenían entonces a María Elena Mizrahi, coordinadora del CIPIAP, dando cuenta de este informe vinculado a violencias contra niños, niñas y adolescentes. La Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados recibió a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, FOEB. Su presidente, Fernando Ferreira, nos comentaba que sobre todo lo que ha generado aún más alarma de la que ya había es que se extienda por un mes más el seguro de paro en la planta de Minas. La de Montevideo termina en mayo y la de Minas en el mes de junio. Pero además, cuando se le pregunta a la patronal sobre cómo va a ser la reapertura en el mes de julio en Minas, el plan de reapertura, les dicen que todavía no lo tienen y por eso temen la posibilidad de algún cierre. En ese sentido vienen trabajando, hubo una reunión, dice, entre Mario Ariste, el subsecretario del Ministerio de Trabajo, y Fábricas Nacionales de Cerveza, pero que todavía no tienen los resultados sobre esa reunión. Y por otra parte, también nos decía Fernando Ferreira, presidente de la FOEB, aunque hayan cambiado un poco las cosas en el tipo de cambio con la Argentina, el ingreso de cerveza desde afuera, que compite contra la cerveza que se produce aquí en nuestro país, sigue complejizándose, porque además, igual, si no entra de Argentina, entra de Brasil. Y los precios allí también siguen siendo poco competitivos para el mercado uruguayo. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Ferreira, presidente de la FOEB. Muy buena recepción por parte de la Comisión de Industria de Diputados, donde manifestamos nuestra preocupación por el futuro de la industria de la cerveza en Uruguay. Hay dos plantas que elaboran y envasan cerveza en nuestro país, una en Montevideo y una en Minas, que a partir del mes de mayo las dos van a estar en seguro de paro. La empresa aduce un problema de stock elevado en su producción para mandar las dos plantas al seguro de paro, pero la novedad que teníamos hasta el mes de marzo, de que estábamos ambas plantas en seguro de paro en el mes de mayo, cambia para la planta Minas y pasa a ser mayo y junio. Nosotros, viendo el escenario que se estaba presentando y las dudas en cuanto al retorno de los compañeros de la planta Minas a sus labores, producto de que solicitamos cuál era el plan de trabajo para el mes de julio en aquella planta, la empresa aduce que todavía no lo tiene, y bueno, y en ese digamos intermedio, en esa falta de respuesta que la empresa tiene hoy sobre la mesa, lo que hicimos fue una Asamblea General Nacional el 4 de abril en el Club Cordón, donde tomamos ya una serie de medidas como sindicato, previendo la posibilidad de que la planta no esté retornando en el mes de julio, la posibilidad de una huelga general de planta Montevideo por tiempo indeterminado, defendiendo los puestos de los trabajos de los compañeros de planta Minas. Si bien hoy en el escenario no está planteado sobre la mesa el fin de las actividades de aquella planta, bueno, lo que no podemos dejar nosotros de advertir que eso es una posibilidad que está latente, y que bueno, que antes que la misma se concrete, vamos a dar todas las instancias que nos permitan mantener a la planta de Minas y a la planta de Montevideo operativa. Esa manifestación ya la hicimos en las comisiones del Senado, Comisión de Industria del Senado y Asuntos Laborales y Sociales, hoy lo manifestamos acá en la Comisión de Industria, lo manifestamos ante el Ministerio de Trabajo, el subsecretario Mario Aristi, a la Intendencia de La Valleja, al mismo Intendente Mario García, y bueno, y el lunes tendremos acá también en Diputados una instancia con la de Asuntos Laborales para transmitir la misma preocupación. Hoy son 700 trabajadores que están viendo en peligro su fuente de trabajo, no descartamos ninguna alternativa, digamos, no solo de medidas sindicales, sino también tampoco descartamos cuáles son las planificaciones que la empresa pueda poner sobre la mesa a la brevedad. Y bueno, lo cierto es que en el mes de mayo habremos cerca de 300 compañeros en seguro de paro, 200 de ellos en planta Minas, con las consecuencias que tiene, no solo sino para los trabajadores, sino también para el departamento en su conjunto, ¿no? Ni que hablar de que el no retorno de los compañeros podría ser aún mayor y más grave la situación departamental en un departamento como La Valleja, que tiene altos niveles de desempleo, y que bueno, que esto sería lapidario para ellos, ¿no? En relación al Ministerio de Trabajo, ¿hay algún movimiento que que de alguna manera acerque las partes, busque algún tipo de solución? Bien, tenemos entendido que el subsecretario estuvo conversando con las autoridades de la empresa, no tenemos el resultado de esa reunión, sabemos que sí la tuvieron, porque bueno, ni bien terminamos la reunión con Mario Aristi, y él solicitó una entrevista con la Dirección de Fábricas Nacionales de Cerveza, y bueno, desconocemos cuál fue el punto, digamos, que trataron y en qué situación están hoy. Para nosotros lo fundamental es el mes de junio, o sea, ese retorno a la actividad de la planta Montevideo, es el segundo mes de seguro de paro de los compañeros de planta Minas, y bueno, si no tenemos novedades en el periodo mayo-junio, estaremos viendo las medidas a seguir, que bueno, que en definitiva podrán llegar o no a la huelga general en el mes de julio. Nos vamos, a las 9 de la mañana, Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.